nuevo programa de Radio Zumbi. El programa de la olla popular de Troilo y Corriente. En el aire de Radio Semilla. Zumbi, rey dos palmares, un grito de dor, libertad. Zumbi. En estos tiempos de plazas enrejadas, espacios vigilados, controlados y diseñados solo para circular, centros culturales clausurados, socorridos por el boom inmobiliario, los grupos de teatro, música, los murales y cualquier actividad que se haga en la olla son la excusa para apropiarnos y resignificar de manera colectiva el espacio público. Buenas noches, quilomberos y quilomberas. Los esclavos negros en el Brasil colonial que se liberaron, huyeron a la selva y se organizaron en comunidades autónomas. Trabajaron comunitariamente su tierra, producían autogestivamente y se dieron su propia organización horizontal en zonas liberadas llamadas quilombos. Zumbi fue el líder de la organización de la resistencia. Queremos recuperar la palabra quilombo, sacarla de su referencia prostibularia, de lío o de desorden, porque en realidad hace referencia a un orden diferente al orden estatuido. Buenas tardes, quilomberos y quilomberas. ¿Cómo andamos? Parece la cortina de la radio, del programa. ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿A quién nos preguntamos? ¿Nosotros o le preguntamos? A nosotros, y los oyentes a mí la verdad que me chupan un huevo. ¿Te importa? Arranquemos bien. Bueno. Así que las personas que quieran cagarlo a palo, comuníquense. Querandíes y Pringles. 4290. 4290, sí. Ah, pero antes comuníquese por Facebook y leemos al aire sus mensajes. Porque la característica del programa de hoy es que no tenemos invitados o invitadas, por lo menos hasta el momento. Así es, si quieren que hablemos de algo, es la oportunidad. Sí, también podemos hablar nosotros, solos, sin comentarios, pero hasta podríamos hacer un silencio, qué sé yo, de un bloque entero. Dale, un minuto de silencio por Nisman y todos los caídos por la lucha. Poner, ¿en la marcha del 24 de marzo se va a adorar a Nisman? No sé. No creo. ¿No hay un Nisman Fútbol Club? No. Todavía no. Había un. Alguien posteó algo muy interesante que dice que yo soy Nisman. Ah, así sí. Que si le encuentran cuentas en el exterior, por favor. Son mías, sí, tal cual. Estaba bien. Está bueno eso. Paulo Giacobbe. Ahí es, exactamente, mira, no me acordaba yo. Interesante de lo de Nisman es que apareció un cuerpo de una mujer en la vereda del departamento de Nisman quemada. Al día siguiente o el mismo día que apareció el cadáver de Nisman, y se dijo en los medios y desapareció. No se habló más del tema. Pero se ve que comprobaron que no era que ver. Seguro, que claro. Buscaban a la chica esa que. Esa que se la ve en las fotos, una modelo, creo que era. No sí. En un principio pensaban que era ella, pero después apareció. Después no sé cómo nada, pues es verdad. O silenciaron por otra cosa. Sí, lo que dicen los de la CID de malos, como si hubiera buenos, ¿no? Que era una de tantas chicas que frecuentaba el doctor Nisman en prostíbulos. De la CIDE misma. La gente estaba muy caliente porque decía gastaba la guita del erario público en esa vidurria, ¿no? ¿Y en qué le iba a gastar? No sé yo, cualquier cosa la puede gastar, pero digo. Claro. ¿Era su sueldo o no? Era su sueldo y su sobresueldo. Como muchos jueces, como muchos diputados, como muchos periodistas. ¿Y alguien que no? Sí, tiene que haber. Ah, bueno. Déjame un toque de inocencia, déjame. Los de acá, los de abajo. Ah, sí, pero bueno, que Lilita, no vemos un peso ni de casualidad. Lilita Carrió, por ejemplo, que siempre denuncia pero nunca cobra nada. ¿No? No sé, no, la verdad que me tiene muy sin cuidado. Sí, la verdad. Bueno, pero lo de Nisman marcó un antes y un después en el tema electoral también. Un antes y un después en nada marcó. Ahora todo el mundo piensa que Cristina mató a Nisman. Ella fue. Hay carteles en la vía pública pegados que dicen ella fue. Es verdad. Pero no lo leí completo, por ahí es a favor, no sé. Claro. Por ahí habla de la asignación universal por hijo. No sí. sé. Pero de lejos lo único que se ve es eso, ella fue. ¿Y hay alguna alusión a Nisman así? No, es de... Enseñadamente, no. No. ¿Qué sé yo? Tampoco viste la firma. No, no vi nada, vi okay. eso nomás, me causó gracia. Bueno, oyentes, como envió, título me causó mucha gracia. Sé que envió el cartel al que hace mención este compañero, el de Ella Fue. Ahí no, en, Ella Fue. En Méndez de Andes y Honorio Pueyrredón hay. Hay uno. No, sí. hay varios. Ah, varios pegados. Sí. Se hace una campaña ya. No los vi en otro lado. Está. O no presté atención. Bueno, si alguien sabe de quién lo firma, de qué se trata y para dónde va el afiche ese, háganoslo a saber. ¿Para que lo googleo? No, boludo, dejá que la gente se comunique. Si quieren hasta pueden mandarnos un mensaje, pero además pueden pedirnos un celular y hablamos en vivamente. Por eso, pero ¿mensaje a dónde mandan? Al Facebook de La Olla. Al Facebook de La Olla, bien. ¿Qué es? ¿Cómo es el Facebook de La Olla? Olla Troilo Corrientes. Ah, bien, menos mal. Por ahí que quieren mandar algo que no se puede mandar a través del mensaje de por Facebook, pueden mandar un mail. ¿A qué mail? radiozumbi@radiosemilla.com.ar. Mira, eso no lo decimos nunca. No lo decimos nunca. Un contacto, ahí en una grabación, un audio. ¿Sí? Con todos los puntos de contacto. Le sumamos más, podemos arreglar el blog de La Olla. El blog de La Olla que empezó a moverse. Estoy posteando todos los programas de Radio Zumbi al blog de La Olla, que es laollapopular.blogspot.com. Bueno, ahí van a tener información vieja de La Olla, diferentes notas, cosas que nos copaban y nos enardecían y nos entusiasmaban. Tuvo un parate como de 2 años el blog y estuvo bueno. Sí, sí, claro. Lale dijo que le iba a hacer, que le gustaría encargarse, así que si nos está escuchando, Lalita, copate. El nada, pone el próximo programa, que no va a ser el lunes que viene. Traemos anotadito todo. Yo me encargo, traigo anotadito todas las cosas que deberíamos decir y no decimos. Y las grabamos. Las decimos fácil. Por primera vez y después cortamos ese pedacito y claro, ya. Claro, exactamente. Bien, bien. Como la hora y la temperatura. Por ejemplo. El próximo programa. Bueno. Pero sabemos que hay como 30 grados de sensación térmica. ¿Tanto, che? Está caluroso, sí. Pero igual es un día lindo. Los días de marzo tienen un no sé qué sé yo, que te dan ganas de irte a pasear por Punta Indio, Magdalena, no sé, más abajo, más arriba. Donde sea menos acá. Claro. Tal cual. Así o, nomás. Si no te puedes ir acá, una terracita o una como esa, que tiene ahí una catarata propia, un edificio acá al lado. Sí, pero es un edificio. Por acá, por Bogotá, hay unas casas que tienen unos fondos muy lindos. En los barrios también, bueno, el barrio por allá, Parque Chacabuco y además toda esa zona, hay casas interesantes con mucho verdor. Uh-huh. Y según nuestro amigo, compañero, estimado, ay, no me acuerdo el nombre ahora, el que vino por el tema del Dakar, ¿te acordás? Sí. Hay hasta halcones en esa zona, halcones peregrinos que anidan y viven y mueren en esos edificios y en esos barrios. Mira, no me acordaba nada de ese programa, excelente que lo traigas a la memoria. Este año no dijimos nada del Dakar. Va, dijimos, pero no hicimos nada. Yo le mandé un correo, un mensaje por Facebook. Ajá. Para ver si quería hacer una breve o un flyer o algo para algo sintético que podamos difundir. Hacerlo, claro, difundirlo. Y no me acuerdo si me contestó o no, pero no me mandó nada. Bueno, pero hablando de, volviendo a Nisman. Sí. Se filtraron los nombres de los nuevos espías. Ah, sí, sí, lo vi. ¿Y pero qué otra querías? ¿Quién va a ser nuevos espías sino gente cercana? Por supuesto. No, lo loco es que se les filtre. Todavía no cobraron el primer sueldo y ya no pueden ser más espías, ya sabe el nombre no, y apellido. Porque este gobierno debe estar queriendo blanquear todo, que no haya más truchadas, ¿eh? No, para mí que fueron los de la CIDE Mala que están en contra de los de la CIDE Mala. ¿Los de la CIDE Mala a quién incluye también? ¿A Seprim, por ejemplo, la página esa y eso? Sí, no todo, dice, todos son malos. Ah, claro. No hay escapatoria. Está bien, es verdad. Y no hay una CIDE popular, ¿no? No. Teníamos que hacerlo. En algún momento hubo. ¿De quién? Y las organizaciones guerrilleras tenían su equipo. Está bien. Sí. de inteligencia y de contrainteligencia. Tal cual. Una experiencia que habría que rescatar de algún lado. Y en realidad, así como siguen los servicios de los malos funcionando, estos otros también andan por ahí tejiendo redes. Sí. ¿Te acuerdas del pelado? Sí, claro. ¿Cómo no me voy a acordar? Y así unos cuantos. Hay uno que anda por ahí, bastante kirchnerista en apariencia, pero dando charlas, leyendo libros, presentando libros. Ajá. Luis Platini. ¿También? ¿Mm? Mirá. Es interesante la gente que lo sigue, cómo discuten y todo eso, ¿viste? Desde un lugar, si se quiere, bueno, no, yo no vi mucho, pero algunas cosas que vi como filo kirchnerista, digamos. Si quiere, no, cabalgando dentro de algunas cosas, siendo crítico, diciendo un montón de cosas, y otras que se van bien arriba. Pero me suena como muchos intelectuales a discurso, ¿no? Como nosotros mismos a veces cuando hacemos discurso, ¿no? Sí, claro. Sí, no nos escapamos de la lógica. Una compañera que vino hace poco, hace bastante medio, de allá de la Mutual Sentimiento, también anda tocándose con gente de eso. Y bueno, pero es lo que hay, muchachos. Sí, sí, sí. Y ahora está la juventud. Hablando de juventud, revolución y esto que... Y de lo clandestino, porque estábamos hablando de lo clandestino. Sí, ¡epa! Claro. Tenemos unos textos para leer y para comentar y para discutir también, ¿no? ¿Cómo qué? Como lo que trajiste vos, el libro. Ah, bueno, después lo leemos, después del primer bloque. Sí, sí, sí. ¿Y de música cómo andamos? Todo rock nacional viejo. Bien, un homenaje a Ezequiel Ábalos. Bueno, ponele. ¿Cómo no? Ezequiel, ¿nos estás escuchando? Es para vos esto. Bueno. No, está interesante lo del espionaje. ¿Qué te causa? A ver, qué sé yo. Hay un libro del 2006 que escribió Young, un periodista que escribió un libro que se llamaba CIDE. ¿Periodista de acá? Sí. Uh-huh. Y que demuestra lo que, sin tener pruebas, sabemos que hacen. O sea, todo el trabajo sucio. Por ejemplo, el que me acuerdo más patente es la bomba que pusieron en Plaza de Mayo. En una marcha de piqueteros. Ah, en una marcha, sí. Ahí dice claramente quiénes la habían puesto, a quién responden y toda esa historia. ¿Son organizaciones conocidas? Sí, la CIDE. No, pero aparte de piqueteros o algo infiltrado. No, fue la CIDE. Así directamente. No necesitan demasiado. Habían puesto una bomba en un tacho de basura, sí, en el centro de Plaza de Mayo, cuando estaba llegando la gente, explotó, lastimó a una señora, casi le arranca una pierna. Mm. Y nunca se supo nada del caso. Bueno, en ese libro. Y ahora este mismo periodista saca el mismo libro y le agrega un capítulo que se llama Nisman. No. Y así. ¿Un capítulo? Claro. ¿Y el chabón quién es? ¿Sabés? ¿Lo conocés? Yang, es conocido, él es. Es conocido y su esposa también, pero yo la verdad que para el chusmerío no tengo memoria. Ah, bueno, no importa. Pero es conocido, Young, como joven. Sí. No sé quién es. Bueno, escribió. Y bueno, el otro libro, este de Los Argent Leak y Politi Leaks, que eso también es muy gracioso. El chabón que lo escribió trabaja en Página 12 y todo lo que tiene que ver con Nisman está todo el tiempo hablando de eso. Y todo lo que tiene, además, el libro no dice nada. Por ejemplo, los contactos entre la Mossad y la embajada norteamericana y políticos de la Casa Rosada. Claro. De eso se olvidó. De esa parte del libro que él mismo escribió se la olvidó. ¿Por qué? No sé, son cosas que pasan. Viste que la memoria es selectiva. Es muy frágil. Che, ¿y Clarín sabe de esto? ¿Publicó algo? ¿De lo qué? De esto que estás contando, de lo que el periodista investigó y todo eso. Lo que pasa es que Clarín también tiene su capítulo en el mismo libro. Claro. Están todos ensuciados con la misma bosta. Mirá. Pero como dicen los peronistas, todos los ladrillos también se hacen con bosta. Muy bien. Entonces construyen y siguen construyendo con bosta. Esa es gente genial. Sí, es verdad. Sí. ¿Es el poder político real? No, pero construyen poder claramente. Se meten en todos los lugares que pueden, rompen con todo, ponen gente del palo y después anda a decirle algo. Preguntarle al sindicato de judiciales, por ejemplo, que se partió al medio y así sucesivamente. Donde tocaron hicieron cagada. Fíjate la CTA. Bueno, pero eso parece que es una característica también de lo partidario, ¿no? De cualquiera sea que esté en el gobierno. ¿No? Sí, pero eso... De una u otra manera lo harán. Igual la que el que va a estar siempre en el gobierno va a ser el peronismo. Ahora no, porque se unió la UCR con el PRO. Peor todavía, va a ganar por 58% ahora el peronismo. Sí, igual Massa, que es la oposición, también es peronista. Sí, Macri también. O lo era, o no sé, va. Dice serlo. Pero igual el peronismo también es la UCD y la UCD y algún otro partido conservador, como las patas del mismo. O sea, se llaman diferente, ¿no? No, lo que es cierto es que toda la maquinaria electoral es de derecha. De eso no hay ninguna duda. Como la izquierda o tiene resquemor o lo que sea, no le da bola, y la derecha le encanta, lo disfruta. Y lo estamos cagando. Sí, no se habla de que se va a votar a comuneros. De hecho, hay tranza para ver quién es candidato a jefe de gobierno, hay tranza para ver quiénes son los legisladores, pero los comuneros no... ¿Ni siquiera participan de una lista o las elige alguien de ellos? Ya están las listas de comuneros, ya están predeterminadas. No tienen que ver con las PASO, no tiene que ver con nada. Nada. Y porque no tienen, tampoco no son lo mismo que los legisladores, ni que son otro... Una cosa anexo, una parte, un vértice, un apéndice, para son... decir que son, que es parte de la, ¿cómo se llama esta política de comunas que había en San Pablo en su época? Sí, el presupuesto participativo. Exacto, otra, sí. O sea, es una herramienta que da la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que si se aplicara estaría bastante bueno. O sea, la gente del Parque Lezama no debería estar en la calle luchando por el Parque Lezama, sino en... con los comuneros presentando sus proyectos, que los comuneros no existen. Es como que me da la impresión, ¿no?, que lograron una manera de elegir a gente que les puede echar las pelotas, para que en vez de echar las pelotas participen del gobierno, hagan algo, pero sin hacer nada, porque de última tampoco les dan bola. No, pero si son hincha pelota, por ejemplo, son gente de izquierda o de lado, y vengan a hacer comuneros. Y, ni siquiera. ¿No? No, lo que lograron hacer es tener más militantes rentados. O sea, todo lo que no les da el PINE como para estar en una lista, los ponen en la de comuneros y que se vayan haciendo de abajo. Y cobran unos sueldos interesantísimos. ¿Sí? Sí, claro. Mira. Y sí. ¿Cómo no? Si tenés que trabajar de comunero todos los días, las 24 horas. A mí me daría la impresión, claro, es otra época, ¿no? Cuando uno habla de comunero sería un cargo ad honorem. Bueno, por eso. Hay que... La decisión de cuánto deberían cobrar se debería decidir en la comuna con la participación ciudadana. Pero acá no, se decide desde arriba y ya está. Lo decide la legislatura, pim pam pum, cobran esto. Todos los acusados por la USEP y los no acusados, que también formaban parte de la USEP, fueron candidatos a comuneros. Fueron comuneros de varias comunas. Esa gente. Sí, sí, sí. Pero... ¿que acaso hay otra gente? No, no hay participación ciudadana. No, no hubo instancia para que la ciudadanía participe, ni la ciudadanía tiene ganas de participar. Ah, bueno. Todo suma a favor de desvirtuar la figura del comunero. Ahí sí estamos. Elecciones, qué lindo tema, ¿no? Uf. Hay gente que nos propone que hagamos una campaña antielectoral. Y la vamos a hacer. Siempre. Estamos permanentemente haciéndola. Exactamente. Salvo que algún día alguno de nosotros se convenza de lo contrario. Imagínate, por ejemplo, que yo vengo y digo, no, bueno, pero si yo votara, en realidad me parece que voy a votar, porque qué sé yo, todos los quilombos que hay, viste, todo esto, y la voy a votar a Cristina, ¿no? Bueno, Arrendaza, Scioli, qué sé yo. La... Perfecto. Es interesante. ¿Qué pasó? Diríamos. Y pero a muchos les pasó ya, ¿o no? Sí. Muchos muy cercanos les pasó. Sí, sí, sí, sí. Entonces que ningún problema. O sea, no van a participar asambleariamente porque ya creen en otra cosa. Claro. No van a ser horizontales porque ya están dentro de la verticalidad. Lograron una zona de confort, entre otras cosas. ¿O no? Sí, supongo que sí, porque si no, no te quedás. si te pica el bichito de la revolución, ponele, para hablar de una palabra así que implica mucho más de lo que, de todo, ¿no? Pero ponele lo chiquito, de algo que cambie, de un cambio como queremos, como decimos, como posturan los partidos revolucionarios, ¿cómo sería? Bueno, pero hay muchos revolucionarios que sí van por la vía electoral, ¿sí? Totalmente convencidos. Uh-huh. Y sí, el fit es eso. Dejaron de laburar en los barrios para dedicarse a la campaña. Lo vimos en esta radio misma. Había un grupo que estaba tenía un programa y le ponía muchas pilas a la radio. Y cuando la cúpula dijo no gastemos más energía ahí, vamos a hacer una campaña por vivienda y después vamos a presentarnos a elecciones, se fueron. ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Fue muy triste eso. Fue triste, pero necesario. No, pero hay mucha gente que cree. Hay mucha gente que se cree revolucionario y dice que la lucha hay que darla por adentro. O sea, que confía en el sistema. Digamos, porque de vuelta que le des, si vos confías en el sistema, participás de eso. Por ahí que digan, no, somos antisistema. Bueno, nosotros también sí. Podemos decir, somos antisistema. Hacemos un montón de cosas con las que nos contradecimos, quizás, ¿no? Pero bueno, no somos un partido, no somos nada. Bueno, pero a ver, España, Podemos, antisistema. Muy interesante. Ahí los tenés. Es Pepe Mujica, compañero revolucionario, guerrillero, preso político, torturado. Estuvo en el gobierno. Ahí lo tenés. Sigamos con la América Latina, India. Sí. Evo Morales. Ahí lo tenés. ¿Qué? Un montón de años de gobierno. ¿Y? Bueno, el compañero Chávez se murió en el poder de tantos años que estuvo. ¿Y? Compañero Fidel Castro. ¿Y? Ahora están abriendo la economía cubana y haciendo las paces con Estados Unidos. ¿Y? Y bueno. Pero el PC argentino. Guerrilleros revolucionarios, marxistas, leninistas, estalinistas. Ahí los tenés en el Frente para la Victoria. Las trincheras de que siempre hablaban, ¿no? Los que alguna vez. Bueno, es lo que hay también. El tema sería saber. No sé si saber. Pero en este escenario nos pasan los que nos pasó muchas veces, a muchos y a muchas. A ver. No son tantos tampoco. No estar ni con la oposición ni con el oficialismo, no estar ni con el campo ni con el gobierno, ni con los que dicen, bueno, dentro del sistema lo mejor que hay es esto. Y bueno, pero ¿qué otra cosa? Lo mejor que hay es esta. Sí. Es muy loco porque si chequeas en lugares donde hay gente reunida, sí, en los laburos, en las escuelas, en lugares donde se junta gente, trabaja juntos y demás. La mayoría de la gente cree en eso. O sea, lo acepta, lo avala y ruega quizás hasta que el sistema le brinde seguridad y le permita más cuotas, aunque se queje de las cuotas, y más cosas para comprar. Consuma y morir. Sí, bueno. Digo la mayoría porque es lo que voy testeando así. Es posta. Es posta. Es gente que come hamburguesas de soja y se creen ecologistas. Está bien. ¿Qué le va a hacer? No enceguecerse. Si todos opinan una cosa y porque todos opinan eso, la verdad que no. Es poco serio. Sí, ¿nosotros qué hacemos con eso? Porque a veces no somos tolerantes. Eliminamos contacto de Facebook. O sí, todo, ¿no? Yo lo hago. Sí, sobre todo con el fútbol. Ah, bueno. Pero por ahí, digo, en estos días he escuchado así como subliminalmente, si se quiere. A ver. Algo como de que esto es una cagada, la frase y la forma de construcción, ¿no? Lo que tendríamos que hacer, o lo que haría falta, o lo que tenemos que hacer, por más que se lo diga con más o menos énfasis, o lo que falta es, pero a la vez confiar, juntarnos un poco más con aquellos, con la diversidad de la que tanto hablamos, tiene que ver en los hechos, ¿no? Dicen, se dice, se comenta, qué sé yo, si hablamos de la diversidad, juntaríamos a Félix Díaz y los cómics witches que están ahí con algún otro partido que se ha tratado de hacer y a veces se han tocado, incluso con la cámpora y con el cuervo Larroque, sí, en pos de algo mejor, si se quiere, ¿no? Algo mejor, más honesto, que la lucha entre todos, pero nunca dejando de votar, porque la única forma de construir poder verdadero es tener las mayorías que te dan los votos. Eso es lo que se percibe todo el tiempo, ¿no? Sí, y que es mejor que una dictadura. Ah, por supuesto. ¿Para qué luchamos tanto tiempo para no ir a votar ahora? El voto se ganó, se conquistó. Claro. Otra de las frases. Hay gente comunes. Que murió por gente votar. Murió por votar, sí, sí, sí. No es verdad. Bueno, murió por ir a votar porque justo le agarró un paro cardíaco o algo, ¿no? Entonces muere gente. Lo pisó un auto en el camino. Claro. Y pero bueno, fue una cosa consensuada por la sociedad, supongo, lograr un voto popular, masivo, el de la mujer, incluso, además, no en las mayorías, digo, ¿no? Siempre hubo anarquistas, qué sé yo. Bueno, parece, pero los anarquistas, cuando las feministas socialistas pedían el voto femenino, las feministas anarquistas, algunas, decían que era una trampa. Claro. El tema es que nada de eso, siempre fueron minoría, nunca se presentaron a elecciones, te dicen. Claro. Con esas ideas no vas a llegar a ningún lado. Claro, claro, totalmente. Bueno, esa es una voz populi y además, como estas frases que no me acuerdo cómo se dice, cuando son ciencia cierta, son eso. Es la verdad. Sí, bueno, pero no tanto como la verdad. La posta. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Y bueno, vamos a escuchar algo de música. Sí, no, igual yo la salida que empiezo a ver a todo esto ahora es, por ejemplo, Chiapas, Rojava. Son estas que si hay elecciones es para votar momentáneamente a alguno que dirija algo en particular y nada más, sin estado, manejando territorio, autonomía. Creo que va más por ese lado. Basta de pelear por el estado. Claro. Y hacer como la deconstrucción. Yo creo que por estas pocas experiencias de autonomía que hubo en la Guerra Civil Española, en Chiapas y en muy poquitos lugares, me parece que va por ese lado. Sí, aparte lo sentimos. Yo me acuerdo el 1 de enero del 94, que me acuerdo siempre el titular de Página 12, de la nota central, así. Sí. Muy fuerte entender lo que decían. No se entendió en ese. Sí, yo lo entendí, ¿sí? Claro, más bien. Esto de ¿cómo era? No tomar el poder, digamos, hacer la revolución y tomar el poder, poner el concepto así más sintético quizás de todo esto que se proponía, ¿no? Y la autonomía y verlos que estaban preparando un montón de cosas que nadie sabía. Entonces de golpe que irrumpa así fue muy fuerte. Eso sí fue un sisma, ¿no? En el mundo. Bueno, 20 años después todavía algunos lo siguen masticando y no lo siguen tragando. Sí, pues bien. Y no van a creer tampoco, claro. No, bueno. Después le demos algo de Kurdistán y invitamos al conversatorio. Dale, después de escuchar a Papo, el hombre suburbano, por sí mismo, y a dónde está la libertad, por Spinetta. ¿Qué tal? Claro. ¿Qué tal? ¿Querés hacer un programa en Radio Semilla? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Terminará. Yes. hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria, puede reaccionar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina, sin darse cuenta que su vida terminará. ¿Querés conocernos? Escribinos a contacto@radiosemilla.com.ar. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. ¿Querés conocernos? Te esperamos con unos mates en Querandíes 4290, en el cuarto piso de IMPA, por escalera a la izquierda. Bueno, ¿les gustó lo que escuchamos? Un impresionante Papo, que cada día toca y canta mejor. Y una... ¿cómo se dice? Una alianza electoral entre Juanse y el Flaco Spinetta. Sí, tremenda. Bueno, arrancamos con Kurdistán. Dale, el artículo que salió el 5 de marzo. Preguntale por las llaves, no me importa nada. Hay unas llaves, a ver si son de... ¿Viste? Eran de él. Bueno, hay gente que se olvida las llaves y acá al aire los mandamos al frente. Está bueno. Bueno, contame de Kurdistán, ¿qué hay? ¿Qué es lo que vas a leer? Un texto que salió en Red Latina Sin Fronteras. Ajá. Del 5 de marzo ahora. Uh-huh. sobre de dónde viene lo de Kurdistán. Mira, es un texto largo, pero te sitúa bastante lindo. El original fue publicado en CNT de España. Dice: en julio del 2006 fallecía Murray Bookchin. Entre los mensajes que se lanzaron en recuerdo del importante teórico libertario, había uno que podía sorprender a quienes tenían solo un conocimiento superficial de la causa kurda y su lucha antiimperialista. El PKK, el Partido Comunista Kurdo, no, de los trabajadores, expresaba ante la muerte de Bookchin su reconocimiento como uno de los más grandes científicos sociales del siglo XX. El PKK reconocía la contribución que sus ideas habían hecho al desarrollo de la teoría socialista y expresaba que sus tesis sobre el Estado, el poder y la jerarquía serán implementadas y realizadas a través de nuestra lucha. Y siguiendo estas ideas, el PKK prometía llevar a la práctica el confederalismo democrático, que venimos charlando y que muchos no se... seguimos pensando de qué se trata. ¿Qué había pasado para que desde unos primeros escritos citando Stalin, Lenin o Mao, ahora el énfasis se pusiera en el libertario Murray? En el año 78 se constituía en el Kurdistán, bajo dominio turco, el Partido de los Trabajadores del Kurdistán. Esta agrupación política surgía con unas ideas muy claras: el establecimiento de un Estado kurdo independiente y socialista. El PKK en sus primeros documentos reflejaba este ideario. En su manifiesto se definía como una organización política bajo la guía del socialismo científico y aún crítico con políticas que consideraban oportunistas y revisionistas de la Unión Soviética del momento. El PKK se mostraba partidario de la lucha socialista y de la liberación nacional bajo el auspicio de la Unión Soviética. Pero el desarrollo tanto de la lucha que el partido llevaba a cabo como los cambios en la geopolítica internacional afectarán profundamente el programa y estructura del Partido Kurdo. A diferencia de otros movimientos políticos, es capaz de realizar una lectura crítica de la realidad. El partido es capaz de analizar los acontecimientos ocurridos en torno al sistema soviético y a las ideas del socialismo real y de los movimientos de liberación nacional. En ese sentido, en el 95 ejemplificará por primera vez de forma más evidente los cambios que se vienen produciendo. La resolución de ese congreso califica el periodo del socialismo dominado por la influencia soviética como una fase de socialismo primitivo y brutal, y aboga por un nuevo periodo de la lucha socialista. No solo esto, sino que el abandono de la bandera de la hoz y el martillo o la sustitución del comité central por la asamblea del partido. Eso evidenciará este proceso de evolución en la concepción del socialismo del movimiento de liberación kurdo. Pero los cambios más importantes llegan a finales de los 90. El proceso de evolución ideológica del partido continúa, sobre todo de la mano de su líder, Abdullah Öcalan. Y su detención en el 99 marcará un antes y después en la historia del movimiento de liberación kurdo. La nueva situación de Öcalan será aprovechada por el líder kurdo como un espacio de negociación con el Estado turco y a su vez será un altavoz para las nuevas ideas que se están gestando en el partido y sobre las que Öcalan está trabajando. Los documentos de defensa que el líder del partido elabora son sendos documentos de análisis histórico y político que comienzan a desarrollar los nuevos paradigmas del movimiento de liberación kurdo. Pero aún van a pasar años hasta que el nuevo armazón teórico sea totalmente desarrollado y madurado por Abdullah Öcalan entre el 99 y el 2004. En que se consolidan tanto las nuevas ideas como la nueva estructura de Movimiento de Liberación Kurdo, y habrá un elemento fundamental que permitirá que precisamente el nuevo paradigma del movimiento se desarrolle tal como ahora lo conocemos. En el 2002, Öcalan ha comenzado a estudiar la obra de Bookchin, encontrando en ella una gran inspiración y recomendando su lectura a los militantes y políticos kurdos, y en el 2004 se muestra claro en torno a su afinidad a las ideas desarrolladas por Bookchin en su obra. Solo un año después, el nuevo ideario del Movimiento de Liberación Kurdo está ya maduro y se lanza oficialmente y en paralelo a la reestructuración organizativa del movimiento. El 20 de marzo del 2005 queda anunciada la formación de la Koma Komalen Kurdistán, que después se renombrará como Koma Sivaken Kurdistán, que es la Unión de Comunidades del Kurdistán. Y el confederalismo democrático queda definido como el ideario de esta nueva organización y como el modelo para la liberación del pueblo kurdo y los pueblos de Oriente Medio. El confederalismo democrático es ya un sistema completo que concluye este proceso de cambios e impasse en que tanto el ideario como la estructura del PKK parecían encontrarse, y comienza un nuevo periodo marcado por estos nuevos paradigmas. El confederalismo democrático no interpreta el derecho de autodeterminación de los pueblos como el derecho al establecimiento de un Estado-nación kurdo, sino que considera que este no haría más que reemplazar las viejas cadenas por nuevas cadenas. Ante esto se plantea un modelo de autogobierno que se construye sobre la autogestión de las comunidades locales y se organiza en consejos abiertos. Los propios ciudadanos son los actores de un gobierno de este tipo y no las autoridades estatales. Como visión integral de la liberación de la sociedad, el confederalismo democrático tiene un marcado carácter anticapitalista. En su oposición a la economía capitalista, plantea un sistema económico basado en las comunas ecológicas y económicas. Bases para la creación de un sistema económico que obedezca a dar respuesta a las necesidades fundamentales de la sociedad y no a la obtención de beneficios, y que sea capaz de proteger el medio ambiente. La importancia de crear una sociedad ecológica es otro de los pilares del confederalismo democrático y es una muestra clara de la impronta que Bookchin ha tenido sobre este. Por último, de esos pilares a señalar, tenemos que hablar de la liberación de la mujer. La autoorganización de las mujeres dentro del movimiento es un elemento fundamental y la lucha contra el patriarcado es parte fundamental del programa de los revolucionarios kurdos, tal como lo dice Ocalan: sin la mujer libre no puede haber un Kurdistán libre. En las cuatro partes del Kurdistán, el movimiento de liberación kurdo está luchando para construir una sociedad libre. Kurdistán Norte y Rojava son los ejemplos más claros, donde a pesar de la enorme represión y de la guerra, el confederalismo democrático está en marcha. El movimiento revolucionario kurdo junto a sus pueblos hermanos están dando una lección al mundo: la modernidad democrática frente a la modernidad capitalista. Frente a la historia de la ocupación, el colonialismo y la invasión, el pueblo kurdo está construyendo una sociedad democrática, igualitaria y libre. Muy interesante. Zarpadísimo. Está bueno saber que sucede eso, ¿no? No lo dice el artículo, pero bueno, como invitamos a los compañeros kurdos, yo estuve leyendo bastante como para saber de qué hablar. Uh-huh. Y le tenían las cartas del líder del partido kurdo con este Bookchin. Y ese intercambio, empezando con críticas de un lado y del otro, uno que todavía seguía siendo estalinista, porque así había sido su historia. Sí. De hecho, está preso por estalinista. En las cartas se va viendo cómo se va transformando la idea de esto. El Bookchin hablaba de municipalismo libertario. Ellos le hablaban de confederación. Con la Confederación Socialista. Cambian los términos, pero la idea que se va formando es esa. Y en vez de tener un comité central, una asamblea. Y en vez de tener un Estado al servicio de las masas, tienen una sociedad organizada para satisfacer sus demandas. Uh-huh. Es como un cambio grosso. Sin Estado. Sin Estado, principalmente. Uh-huh. O sea, eso es lo más interesante todavía, ¿no? No, y lo de las mujeres es bueno, tremendo. Las mujeres también, ya eso es el avance más grande que se ha visto, por lo menos en propaganda de un pueblo, de un lugar. Porque acá se habla mucho, pero no es real. Hay mucho feminismo, muchas feministas, incluso de lugares de poder, de gobierno y de partido. Uh-huh. Pero siguen figurando los hombres, o las mujeres no feministas. Y bueno, pero es una mentalidad que es difícil de quebrar. Y en algunos lugares sucede. Cuando sucede, generan esas cosas que son tremendas. Es verdad. Lo que tenemos que lograr, compañeros. Sí, es señor. Poder enredarnos con la gente de Kurdistán. Y con los zapatistas. No, y hacer nuestra propia experiencia. O sea, nada. Está buenísimo que haya ejemplos, porque uno se puede saber que no se está yendo al carajo y armando una secta pero hay que probar. Sí. No creo que sea tan difícil. Y bueno, de hecho, quizás nadie lo probó. Por ahí no es tan difícil porque nadie lo probó. O sea, se prueba en pequeños lugares, ¿no? Sí, no, hay experiencias muy pequeñas, pero bueno, hay que ver si se apoya esas experiencias para que crezcan o si se genera una nueva. Las propias, si se hacen redes, si se contacta todo. Sí, eso me parece que está un poco en marcha. Igual todavía supongo que por gente que conocemos y que vemos por ahí, que todavía hay bastante este tema del ego, ¿no? Y de, falta humildad todavía para lograr esas cosas. Igual, no humildad de rebajarse, sino de aceptar. Bueno, lo que hablamos antes de la diversidad real, ¿no? Quizás. No, bueno, pero el tema del ego es... podríamos invitar a nuestra psicóloga de cabecera para un programa, para ver cómo hacer para eliminar ese ego. Porque es el patriarcado es ego, el capitalismo es ego, el consumismo es ego, la destrucción del medio ambiente es ego. ¿Cómo hacemos para eliminarlo? En la espiritualidad, el ego es el ego falso, o sea, no es el yo verdadero, sino lo que se construye con apegos, preconceptos, prejuicios, etc. Todo esto que algunos también hablan del inconsciente, ¿no? Como que ahí se mezclan un montón de cuestiones psicológicas y demás, ¿no? Y hay algunos que están laburando eso. ¿Qué sé yo? Cuando escuchás, siendo alguien más, no tan súper intelectual como un psicólogo tipo Jung o alguno de esos que estuvo en algún año, ¿no? Okay. Sino alguien más conocido por acá, quizás, que es Holloway. Él mete un montón de cosas de estas en sus escritos y en sus expresiones y en su visión del mundo, si se quiere, ¿viste? Esto bueno, de la endija, ¿no? De la grieta, de donde, bueno, varias cositas de eso. Bueno, Casilda también. Le dedica, Casilda Rodríguez Bustos, le dedica mucho al avance de la ciencia psicológica. Y está bueno ese concepto también, ¿eh? Me deja pensando, todavía no lo leí el libro. Está muy bueno, sí, recomendable, 100%. Nada, llega a conclusiones que están en el pensamiento en los grupos en los que nos manejamos, pero ella lo trabaja desde la ciencia, desde la biología, la antropología, la psicología, la arqueología. Ella lo trabaja como intelectual, ella es creadora de libros. Ella es bióloga. ¿Y tiene algún grupo, está en algún grupo además o es solo ella? Ella labura en España y tiene muchos grupos que tienen que ver con lo que es maternidad, parto respetado, apego. O sea, participa de esos grupos. Sí, sí. Los visita, charla. Vale, está ahí, vive ahí. Ah, vive ahí. Sí. Y a partir de eso, del parto respetado, del apego, empieza a investigar. Como bióloga, cuáles son las diferencias entre una persona que nace a este mundo sin violencia y es criado sin violencia, ¿qué pasa? Mira, qué interesante. Y ahí mete lo que son las neurociencias, la biología, la medicina, y lo va relacionando con la arqueología, la antropología, la psicología, con esto de las sociedades prepatriarcales. Y básicamente lo que dice es eso: en esas sociedades no había ego. Estaban porque eran sociedades, como dice nuestro compañero, de sociedades maternales. Sí, algunos le llaman sociedades primitivas, pero habría que ver ese concepto de primitivo para dónde lo quieren llevar. Suena despectivo, claro, pero por ahí es más primitivo destruir la tierra plantando soja y fumigando con glifosato. No, bueno, ese es el desarrollo de miseria, por ejemplo, de sí, pues muchos retoman el término barbarie para hablar de que el capitalismo es barbarie. Por ahí el capitalismo es el primitivo, de la forma primitiva del término. Por ahí volver a esas sociedades nos hacen más civilizados. Pero por supuesto, claro. Sí, sí, siempre me acuerdo de esa foto que aparece por ahí, que decía eso justamente, ¿no? ¿Estos son los civilizados? O los incivilizados, la muestra de unos indios del Amazonas, ponele. Claro. Y de lo que sucede en las ciudades, ¿no? Es verdad. Sí, porque la civilización viene arrasando con los bosques y ahí tenés las inundaciones. El desarrollo. ¿Cuántos presos hubo por los incendios intencionales que hubo en Chubut? ¿Sigue la investigación o ya no se habla más del tema? Okay. Mira, me parece que no. Hay otras cosas. Ahora está, hay que hablar de Yacyretá, que está a punto de romper. Y que la inundación puede llegar hasta el obelisco. No, no habla nadie de eso, yo lo digo. No, no, pero sí, es, bueno, son datos que están dando vuelta. O de Atucha, que puede pasar. Pero el fin de semana llovió en Tucumán y las inundaciones fueron tremendas. Uh-huh. También se habla poco de eso. Bueno, los medios alternativos nos muestran. Suerte, nosotros bebemos de fuentes muy impresionantes. No, de Canal 13 o así, además, o del 7, o de los canales de aire y comerciales. Sí, no, a mí me parece mucho más interesante hablar de la inundación y los porqué de la inundación en Tucumán este fin de semana, o sea, hoy lunes hablar de eso, que hablar de la convención radical y el pacto con el PRO, que es de lo que se habló. O de la chica que te encontraron muerta. No, de eso también hay que hablar. De la trata hay que hablar, de los femicidios hay que hablar. De eso sí hay que hablar. Es mucho. Acá cada día se descubren, bueno, la cantidad de que no hay, que no aparecen en los medios, ni por ahí las familias se ven imposibilitadas de denunciar o no quieren saber nada, ¿no? Uh-huh. Como ha pasado tantas veces en los barrios. En de chicas desaparecidas hay 600 por año. Pero por eso, dos por día. Casi. Números oficiales de lo registrado. Hay un montón que no están registrados. No son oficiales. No, oficiales no, de no quien lo nada. Busca. En la casa del encuentro, ponerle claro, gente que labura con eso. Pero hay un montón que no son denunciados ni aparecen ni se saben. Uh-huh. Muchas de las villas, en los barrios más alejados. Y después hay que analizar también a dónde van esas chicas. Porque se habla poquito también de eso. Sí. Van a los enclaves petroleros. ¿Siguen yendo los enclaves petroleros? Y claro, si ahora... ¿De Latinoamérica o de la Argentina? De Argentina. Si ahora con el fracking hay un auge tremendo, hay mucha guita dando vuelta por ahí. Y los chabones alzados también. Sí, y con un ego tan grande que para estar con una mujer tienen que pagar. No importa. Enclaves petroleros, enclaves ojeros. ¿Dónde está la plata? ¿Dónde está la guita, claro? Sí, es verdad. Y bueno, eso es corrupción también, ¿no? Eso es capitalismo en serio. Claro, pero el capitalismo en serio implica corrupción para poder lograrlo. Corrupción en el sentido amplio, ¿no? Sí, claro. Lo que, por ejemplo, no sé en este caso, ¿no? Pero vi también en la tele que hubo grandes protestas en Brasil contra Dilma. Sí. Y hablando de la corrupción. Un palo y pico de... Muchísima gente en la calle. También me dio una impresión así a simple vista de clase media. No, alta. ¿No? ¿Había? Clase alta. Solo. Sí. Nada que ver con las manifestaciones en contra del Mundial. Claro. Nada que ver. Otra composición, otra organización. Un poco como las marchas del 18 fue acá. Sí, claramente. Y diciendo más o menos lo mismo, porque de última, corrupción, inseguridad o corrupción. Claro, acá Cristina también la achacan la corrupción de todo su gobierno. Que es real, igual que la de Dilma. Pero claro, ¿para qué son gobiernos si no son para ser corruptos? Muy loco eso, ¿no? Aceptarlo. ¿Lo estamos aceptando, Miguel? ¿Qué cosa? Que haya un gobierno corrupto. ¿Y una sociedad corrupta? No, es un análisis. No existe gobierno que no sea corrupto. ¿Es un así. Paradigma? Sí, un, totalmente. ¿Cómo se dice un paradigma? No un, ¿cómo se dice cuando algo es cierto? Otra vez la palabra es... Paradigma puede ser, ¿eh? Paradigma es un modelo. Pero hay algo que decís, un sofisma no, tampoco. Bueno, no me sale, un poco. Ok. No somos intelectuales, ¿verdad? ¿Qué sé yo? La contracara del gobierno corrupto del gobierno nacional... Es el gobierno corrupto de la Ciudad de Buenos Aires. ¿La contracara? Y sí. Ah, digo, dentro del mismo... Así lo plantean. O sea, Carrió o Macri, hablando de la corrupción del gobierno nacional, cuando vos ves lo que pagan por enrejar triangulitos de asfalto en la Ciudad de Buenos Aires, decís, ¿quién no es corrupto? ¿Quién no es corrupto? Estaba Caparrós, hablaba del... ¿Cómo es? El honestismo. ¿Honestismo? Sí, que son políticos que hacen campaña diciendo que son honestos, como si no fuera una necesidad de que sean honestos, como si no tuviera que ser el deber ser de todos los políticos ser honestos. Hay algunos que se disfrazan de honestos y a esos los llama honestismo, honestistas. O sea, los que hacen campaña con ese tema de ego también. No, y que hablan de la corrupción del otro. Para en algún momento ser los corruptos ellos. Sí, Sí, sí, sí, vienen con la mente de limpiar todo, como fue aquella famosa campaña de Mani Pulite en Italia. En Italia y en Nueva York fue otra, también parecida, la de el alcalde este que puso mano dura, que no me acuerdo cómo era mano. Giuliani. Tolerancia cero. Tolerancia cero. Campañas que aparentemente el pueblo o la gente pide, dice, quiere. Sí. Y lleva también a una corrupción total. De hecho, Giuliani, no sé si Giuliani mismo, pero su segundo está preso por corrupción. Claro. ¿Qué? Tolerancia cero. Claro. Y bueno, ¿acá qué pedimos como sociedad? Seguridad, justicia. Todos, de nuevo, conceptos ligados al sistema y a lo que creemos que... ¿Por qué le vamos a pedir justicia? Yo me acuerdo de encuestas de los 90, que las mayores problemáticas que planteaba las encuestas sobre la población, no sé hasta qué punto indican lo que quiere la gente, pero pedían educación, salud, vivienda, trabajo, eran sus principales preocupaciones. ¿Como un panfleto de la CTA? No, pero, o sea, le preguntaban cuál era la mayor preocupación y después salía el mayor porcentaje, lo que pedían era educación, y después venía salud, vivienda y trabajo. Y ahora, si hacen la misma encuesta, es seguridad, tranquilidad, justicia. ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo nos hizo como sociedad, el neoliberalismo lo que nos ha hecho? Uf, su pelota. Como sociedad, ¿no? Ahora, individualmente, en los grupos y demás, vemos otra realidad también. Pero, o sea, ya nadie come tanto vidrio de los compañeros y compañeras, digo, ¿no? Minoritariamente. Sí, minoritariamente. Pero hará falta ser masivo, digo, no sabemos tampoco. Si esto que hablamos antes de la autonomía, si pudiéramos lograr pequeños lugares autónomos donde vivir y construir y hacer lo que se nos cante el orto sin que nos jodan, este sería, bueno, revolución también. Sí, y vendría de la mano de la represión también. También. Por entonces, eso por ahí no está bueno ser tan masivo. ¿Ser tan masivo? Y por sí, las represiones, ¿sí? Claro. Claro. Porque si te convertís en una amenaza, te van a destruir. Sí, salvo que tengas tanto organización como para repeler eso o las herramientas como para... Igual eso implica resistir y no sé si entra dentro de... De un código... De lo que queremos. Claro. Entonces, si estamos pidiendo una sociedad maternal, no sé cuántos estarían dispuestos a tomar las armas para defenderse. Nos vamos a otro lado. Y es interesante pensarlo, ¿no? Es difícil, pero bueno, si no lo probamos nunca lo vamos a saber. Pero por ejemplo, vayamos a ejemplos más chicos que por ahí nos tocan. A ver, ¿qué hacemos con la olla? ¿Qué hacemos con la olla? Claro, hay que tomar las armas de nuevo, ponérsela al hombro, levantarla, hacer crujir la esquina con el sonido y la barbarie de la libertad. O vamos amoldándonos a lo que va sucediendo y dejándolo casi de costado a veces para poder subsistir y crear otra cosa, quizás, no sé. Son preguntas. Yo como gorila te diría que hay que desensillar hasta que aclare. Bien. ¿Te gustó? No, como me gusta. A mí me implica mucho cuestionamiento todo, en realidad, eso, ¿no? Si uno puede dejarse dejar, como quedarse sin hacer nada hasta que aclare, o seguís investigando, proponiendo, laburando, leyendo, compartiendo, luchando. Bueno, en estos años han salido un montón de cosas que cuando empezamos no existían para nosotros. Existían, pero no para nosotros. Por ejemplo, la discusión del feminismo nos vino después, del veganismo nos vino después, y hemos aprendido bastante. ¿Nos vino después de qué decís? De reunirnos en la olla. Ah. Las primeras ollas eran más antirrepresivo. Con todo antirrepresivo, era, claro, y de difusión. Era muy de resistencia. Sí. Y después empezaron a surgir otras cosas. A proaccionar, digamos. Proponer y hacer y aprender. Aprender, claro. Y de compartir conocimientos con el otro. Sí. Y recibir el conocimiento que nos dan los demás, y está buenísimo. Está muy bueno. Y ideológicamente se fue como... Tenemos un montón de rótulos para aplicarnos. que al principio no teníamos. Y se fue construyendo en la diversidad. Es una diversidad de un lado de acá, ¿no? Una ¿no? diversidad que no nos produce urticaria. Claro, como decimos, sigue estando en la cortina o en la presentación. Con no milico, ni con cura. Sí, por supuesto. Sí. Los que queremos que se vayan, los que todavía seguimos que se vayan, queremos que se vayan. ¿Pero dónde se van a ir? Pobres. Hay, creo que un libro que publicaron que se vengan todos, que vuelvan todos o algo así. ¿Ah, sí? Sí, como que se necesita construir la Argentina del futuro y... ¿Quién lo publicó? No sé, un facho seguro. ¿Qué sociedad facha también está, eh? ¿Qué sociedad facha? Menos mal que a veces nos consideramos... no solo antisociedad de este tipo, sino que transitamos por lugares, si se quiere, marginales de la sociedad, ¿no? Y que ayudan también a esto que vos decías, ¿no? Aprender, a construir, a verse con otros y otras. Igual está todo contaminado. Es difícil también. Sí, pero qué sé yo. Nunca habíamos escuchado hablar de permacultura, tanto como este último tiempo, de autonomía. De feminismo, de antipatriarcado, mejor, que es más reciente para nosotros también. Un montón de cosas que fueron surgiendo. Sí. Ya tenemos un montón de material, vámonos a la mierda. Vamos a escuchar un par de temas de rock nacional. Y escribimos un libro que se puede vender así. Podemos hacer una plataforma para que la gente colabore con la construcción del libro. Dale. Ponemos... Y con video incluido. Ponemos una cuenta en un banco internacional. Leche Visite, ¿te cabe? Sí, cualquiera. El tema es que también esa guita nos sirve para nosotros, por ejemplo, irnos de viaje por el mundo para comprobar que las bondades del capitalismo no son tales. Y sembrar cizaña, si se quiere, o semilla, sí, en algunos países que se la dan de progres, ponele. Ponele. Podemos, ¿no? Y luego hubo otros lugares que aparecen por ahí, ahora no me acuerdo. ¿Qué sé yo? Ecuador. Me estoy metiendo con Latinoamérica, boludo. Y sí. Bolivia, pero Bolivia tiene una organización por abajo muy interesante. Más allá de los dirigentes. Me suena rara, me suena porque nosotros tampoco la entendemos mucho por la construcción como de dónde viene, ¿no? Resulta raro en el momento en que Evo Morales sigue presentándose a elecciones como presidente. Claro. Porque si generaste poder popular de abajo, ¿qué necesidad tenés? Bueno, pero no te olvides que Evo Morales saludó al entre los líderes al subcomandante Marcos cuando... Sí, está bien. Y... O sea, hay una cabeza hecha a la medida del sistema también ahí, por más que sea indio. ¿No? Por eso, que la construcción de abajo va a seguir siendo de abajo mientras haya una arriba que los esté pisando. Sí, pero fíjate, por ejemplo, nuestros compañeros Miguel y su compañera Ana María Aymaras. No, los Aymaras. Sí. ¿Cómo es Miguel y...? Otra vez nos falta el... Algo con Ita, no me acuerdo porque es chiquita, así como Antonita, Estelita o Norita, bueno, no importa. Ellos siguen agitando una que no es la común en la gente que normal, en boliviana, ponele, o de aquellos lugares que apoyan a Evo. Y desde un lugar así como de guerra, no tomando una posición. Por más que se junten con un montón de gente que tampoco nos gusta, ponerle, ¿no?, en algunas cosas. Pero en esa diversidad sí estamos. Por más que a algunos no nos gusten, sí, por métodos o no, etcétera, varios, ¿no? Mucha gente que está en organizaciones y cosas que apoyan a los pueblos originarios y tienen actitudes no feministas o no maternales. No, claro, bueno, los pueblos originarios que hay ahora están completamente atravesados por el capitalismo y el patriarcado. Sí, pero hay excepciones también, sí, como las vemos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, por ahí apuntando eso, ¿no? Por ahí, qué sé yo, hay gente que está yendo ahora a ver, por ejemplo, algunos compañeros que se han ido ahora en estos días a Tucumán, a un lugar para construir algo. Que ya vieron, ya fue bastante gente en Tucumán, sí, claro. Que era sin duda todo, no sé si todo, ¿no? Pero bueno, por ahí es lo que hay. Matías Esca, ¿te acordás, amigo de La Olla, que venía siempre a La Olla? Sí. Se inundó en Córdoba. Claro. Y lo único, mirá qué loco, ¿no? Lo que atinó a decir y a mandar, che, si alguien tiene una casa o casilla rodante, que la mande para acá, que el agua nos llevó todo. Es lo único que le interesaba. Está buenísimo. Está bien, él será él y su pareja, no sé bien cómo es. Pero son gente que ya está ahí, quizás haya en algún momento que encontrar la manera de agrandar eso. O que cada uno tenga su lote, como hicieron los chicos en los orilleros, en Open Door, ¿no? Bueno, ahí está lo que me hace ruido. A ver. No podés quedarte en tu lugar que se inunda por culpa de las hojas sin luchar en contra de Monsanto y el gobierno que lo banca. Es verdad. Es como lo que hablábamos antes de Off the Record, de no poder ser vegano si no sos, si no luchás contra el sistema. Bueno, pero eso también me hace ruido de Bolivia. ¿Cuántas hectáreas había de soja pre-Evo Morales y cuántas hectáreas de soja hay ahora? Eso sucede ahí, no sabía. Sí, claro. Mirá. Sigue creciendo la frontera agrícola en Bolivia, también sigue creciendo a fuerza de desmonte y soja. Mira vos, no estaba bien enterado de eso, boludo. Y el grupo Grobo está allá también. ¿Está allá? Claro, por supuesto. Creo que pensaba que Bolivia más que nada hacía hincapié en la minería y en la explotación del suelo. Sí, bueno, eso históricamente, pero... Pero también expandieron eso, donde no hay minas, hay soja. Sí, sí. ¿Y sí. coca? ¿Sigue habiendo? Sí, tiene sí que sigue habiendo, mucho. Sí, claro. El pueblo consume coca. Pero vos lo que haces, amplias la frontera sojera, desmontás y adentro de los montes te encontrás con pueblos originarios y los desplazás. Y se van a vivir a la urbe, a seguir alimentando la urbe que ya no da más, y a quedarte como cliente político de bolsón de comida y algo más para votar. Como dice este pibe que canta, no me acuerdo el nombre ahora, parecido de que es del norte, Jujuy, canta esa canción de el colla en la ciudad. No me sale el nombre a mí tampoco, pero lo hemos pasado. Sí, lo hemos pasado. Y aparte siempre están las luchas y todo. El tipo que viene de allá se olvida de todo, se cambia de traje, empieza a cumplir horarios. Y el otro, el que lo mira o la conciencia, se pregunta, ¿y qué festejamos el 12 de octubre? ¿No? Ponele. Si igual que... para el 12 de octubre falta un montón. No, ya sé, pero digo, de esa conciencia de quienes han abandonado, si se quiere, sus raíces. Porque viste que un gran porcentaje de la población, no sé cuánto, Argentina, si se quiere, para nombrarnos como un país, es de ascendencia indígena. Sí. Pero nadie lo reconoce. O sea, nadie no. Mucha gente no lo reconoce. Es como que, no ser indio. Yo soy español, venimos de los barcos. Pero es como los perros callejeros. No se puede hablar de raza ahí. Porque es una cruza tan de todo un poco. Hablando de perros de raza, ¿vos sabías que los perros de raza en realidad son impuros? Porque fueron cruzados, fueron manipulados por el hombre. Sí, no, el perro como especie no existía, claro, antes del hombre. No, pero digo, la manipulación que hicieron para hacer esos terribles perros. Fueron inventos de laboratorio. Todo, claro. Sí. O sea que de raza nada. Pues si vamos a lo puro, digo, ¿no? Por ahí sí, de raza lo que quiera, porque le pusieron un nombre, es como un modelo de un auto. Vamos a escuchar un tema, que son las 7 y 5. Vámonos. La gente por ahí se aburrió de escucharnos y se fue a este festival contra la trata en Plaza Lavalle, Lavalle y Talcahuano. Iba a tocar Salta a la Banca y Heites. 18:30 empezaba. Mirá. Por ahí se fueron para allá y se cansaron de escucharnos. Vamos a escuchar música. Vámonos. Vamos a escuchar a Avenida Rivadavia de Manal. Bien. ¿Y qué se puede hacer salvo ver películas? Mira. De La Máquina de Hacer Pájaros. Muy bien. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Caminamos una calle sin hablar, Avenida Rivadavia. Pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. La mañana incoherente me sonrió, que volaba se escapó. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Y pensé, cuando subiste a mi tren. avenida Rivadavia. La mañana incoherente me sonrió, una burla que volaba se escapó. Pensé, pensé, cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi. Cuando subiste a mi tren, mujer, que yo no te vi, no te vi. Escuchá Trabajadores. Los martes de 19:30 a 21:30 en Radio Semilla. Cierra. ¿Querés conocernos? Poné me gusta en nuestra página de Facebook. Buscala. Estás escuchando Radio Zumbí por Radio Semilla. Lunes 16 de marzo de 2015, que no lo habíamos dicho. 19 horas 18 minutos. Hace calor. Estamos en Radio Zumbí, el programa de la olla popular de Troilo y Corrientes, por Radio Semilla. La página de Facebook donde tienen que poner me gusta es Radio Semilla. Está el Twitter, si tienen Twitter se pueden hacer seguirnos, que es Radio Semilla también. Y si quieren escuchar los programas anteriores de este programa, pueden entrar al blog de La Olla, que es laollapopular.blogspot.com. Y ahí mismo vamos a subir un par de libros que vamos a recomendar ahora. Muy bien. ¿Viste todo lo que dije para que terminaras de tragar tranquilo? Bueno. No, tiene que ver con lo que veníamos charlando. Uno es de Abdullah Öcalan, este líder kurdo que está preso, que se llama Confederalismo Democrático. Hay un libro que tiene 52 páginas. Lo vamos a subir ahí al blog de La Olla. No lo leí. Si querés te hago un punteo del índice. Para ¿es un ver libro que... en internet? Sí, sí, sí. Así como... 4 o 5 puntos. El primero es el Estado-Nación. El segundo es el confederalismo democrático. Después están los principios del confederalismo democrático. Después el problemas de las personas en Medio Oriente y posibles caminos hacia una solución. Y no hay más. Después están... Son 52 páginas. Y lo vamos a subir ahí al blog para ver de qué se trata esto que está pasando en Kurdistán. Buenísimo. Que son gente que está organizada, que tienen una raíz histórica y cultural, pero que no quieren tener estado. Interesante. No lo leí, así que no puedo decir mucho más que eso, pero bueno, es de lo que venimos charlando. Uh-huh. Hay 3 o 4 libros de Öcalan dando vueltas por internet. Lo vamos a ir leyendo, comentando y posteando, si querés. Genial. ¿No te hace un poco de ruido que Öcalan sea un líder dentro de un... Pero bueno, tiene, un líder necesario quizás, ¿no? Tiene una explicación histórica y como líder mucho no puede hacer porque la mayoría del tiempo está incomunicado y está preso en una cárcel que está en una isla y cuyo único presidiario es él. Inclusive hay algunos rumores de que está muerto. O sea que... Claro, pero la gente lo cita, lo adora. Las mujeres primero empujaron a que se les diera bola, pero ahora muchas mujeres leen los libros de Öcalan para encontrarse. Uh-huh. No está mal. Es una herramienta. Es una herramienta y tiene su devenir histórico. Claro. O sea, surgieron dentro de estos guerrillas que venían con mucha unidad con la Unión Soviética. La Unión Soviética los cagó, los mató, los dejó de lado y desapareció. Y quedaron pataleando en el aire. Bueno, tuvieron que buscar su propio camino y encontraron uno que que me cabe. Uh-huh. Y ya. Bien. Y después el libro que sí estoy leyendo, que también lo vamos a postear ahí, es Mal Comidos. Uh-huh. De Soledad Barruti, y hace un recorrido sobre lo que comemos en Argentina. Argentina, que es el mito de que podemos alimentar a millones de personas, como somos 44 millones, podemos alimentar a 450 millones. Y bueno, ahí destruye el mito y nos cuenta cómo es la industria alimenticia en Argentina. Bien. Y habla de esto también, habla de las inundaciones también, porque tiene que ver. Claro. Y bueno, la primera parte habla de los pollos, de la industria de los pollos. Se va entre ríos a ver cómo es, cómo funciona, y describe cómo se inventó una raza de pollo que tiene doble pechuga y que no puede soportar su peso en los pies. O sea que si quisiéramos que los pollos crecieran libremente caminando, no podrían. Y bueno, cómo les cortan el pico, todas las cosas que ya sabemos de qué pasan, sí, con los pollos, pero bueno, en el contexto de cómo se fue transformando del pollo de granja del gaucho que vivía en el campo al pollo que se come hoy. Y la segunda parte habla de la soja, que es más o menos lo que veníamos charlando. Cómo hay un plan agroeconómico para el 2020 que fue presentado por la Facultad de Agronomía, el Ministerio de Agropecuario, ¿cómo se llama? De Agricultura, Ganadería y Pesca, la Presidencia de la Nación, las universidades, que dicen que bueno, tenemos que ir creciendo en cantidad de soja. O sea, el programa es aumentar aún más para el 2020 un 20% más de soja de que la que producimos. Y ese es el lineamiento político que baja de la universidad, el Ministerio de Agronomía, la política. Y ahí te lo cuenta, y bueno, el combo este de la semilla transgénica, el glifosato, el desmonte, la guerra contra los pueblos originarios que siguen viviendo como antes, y toda esa historieta. ¿Ella es periodista? No lo sé, creo que sí. Igual fue criticadísima, sí, por eso. Sí, fue recriticada. Pero la verdad es que si lo lees. O sea, como todo, te todo crítica para todo. Te presenta data dura importante. Así que. Hasta ahí voy leyendo, y después tiene una parte 3 que habla de la carne de vaca. De la parte 4 habla de comida que mata, que es todos los venenos que se usan y el resto de la alimentación pobrísima que tenemos. Después habla de los estados, el gobierno y la industria, del poder y de las cosas que no comemos. Y después habla de, bueno, cuál sería la solución. El último capítulo se llama Cerca de la Revolución. Mira. Poné. Ajá. Toma. Mira qué bien. ¿Cómo es el nombre entonces? Mal comidos. Soledad Barruti. Barruti. Sí, y el subtítulo del libro es Cómo la industria alimentaria argentina nos está matando. ¿Y eso lo pueden encontrar en el blog de La Olla? Todavía no. No, todavía no, pero en la semana va a estar. Está difícil de encontrar. ¿Ah, sí? Pero en la semana lo subimos. Y cuando nos lo bajen por copyright, lo volveremos a subir cuantas veces sea necesario. ¿Hay copyright? Sí. El libro lo editó Planeta. Ah, mira. Que es una multinacional de los libros. Muy bien. Pero bueno, el libro está bueno y es necesario. Uno de esos libros necesarios. Está bueno. Buena recomendación. Hablando de recomendación. A ver. Hay una nota en internet, en el Facebook. A ver. La Olla. Dígame. Que dice: las mujeres tenemos que demostrar que somos inocentes. Los hombres tienen que demostrar que son culpables. Y quien habla de todo esto es psicóloga Raquel Dissenfeld. Ah. ¿Sí? Una notita. Me suena. Sí. Sobre Sobellanina González y su hija fallecida, además todo el bolón que se armó ahí y en que derivó todo esto, ¿no? Uh-huh. Interesante. Así que búsquenla. Raquel también tiene una página, o sea, un Facebook. Sí. Como Raquel Dissenfeld, pero si no, en La Olla ahora lo vamos a repostear. Sin haberlo leído, así que. A compartir. Exacto. Confianza ciega con la compañera. Por supuesto. Es de la diversidad de la que estamos varios. Bueno, hablando del tema, yo me crucé con el página 12 del jueves pasado. Viste, tienen casi al final de la página 12 hay una sección de psicología. Ajá. Y hablaban de una página en internet que tiene casi 2 millones de seguidores, que es así como muy popular, que es Así no me vas a coger pelotudo. Ah, sí, sí, sí. Y el sitio, o sea, la página de Facebook, lo que hace son las chicas que muestra malos chamullos de los chabones que copian la imagen de la pantalla y la cuelgan ahí en ese sitio. Hay algunas cosas que, o sea, es muy divertido leerlo, es gracioso. Y hacían un análisis psicológico y decían que, fíjate el nivel de machismo de algún sector importante de la psicología, que las chicas están muy fáciles, entonces que se regalan a los pibes y que los pibes necesitan conquistar, o sea, necesita que haya una barrera, entonces cuando no hay esa barrera los chabones se desbocan y mandan exabruptos que terminan cayendo en esa página. Mira. Pero que la culpa es de la mujer, que es fácil. O sea, el chabón están charlando y en un momento dice, che, y si voy a tu casa cogemos. Y sí, la chabona le dice, así no me vas a coger pelotudo. Sí. La culpa es de la mujer, porque es fácil. No porque hay una prepotencia machista que si yo lo digo lo tenés que hacer. Claro, porque lo dejaron al hombre sin la posibilidad de la conquista. Y, sí, claro. Mira. Y hacían todo ese análisis y citaban a Freud, a Lacan, a toda la maquinaria de la psicología defendiendo al patriarcado. Claro. En doble página. Que no se le nombra jamás como patriarcado, sino como el mundo en que vivimos. No, claro, no, es. La culpa es de las mujeres, como lo del título que leíste de Raquel. Sí, sí, sí. Las mujeres tienen que demostrar que son inocentes y los hombres se les tiene que demostrar que son culpables. Uh-huh. Entonces, si los chabones son mal chamulladores y terminan no cogiendo, es por culpa de la mujer, que es muy fácil. Fíjate lo retorcido que son. Sí. Cuánta universidad, cuánta lectura de libros, cuánta cita de autores célebres para llegar a una conclusión totalmente ridícula. Uh-huh. Yo lo leí y no lo podía creer. Sí, a veces te parece que joda, ¿no? Que no es real. No, pero a doble página, página 12, nombre importante, autor importante con... ¿Y página lo critica o no? No, es un... La nota es de ellos. La nota es así. Claro. Tremendo. Mira, sí, sociedad que tenemos. Sociedad que seguimos votando, si se quiere, ¿no? Digo, incluyéndonos dentro de una gran masa... votante electoral, partidaria o no partidaria, consumista, patriarcal. Sí, de no cuestionarse nada. Mientras no me toquen el bolsillo no cuestiono nada. Pero ya les va a llegar. ¿Ya les va a llegar? Sí, fíjate ahora, como decía un post también que vi por ahí por Facebook, una camioneta, una Amarok de esas inundada en el medio, sí, de la nada. En Tucumán. Claro, en Tucumán. Y diciendo, ¿no? Bueno, vos querías esto, mirá, lo que conseguiste. Te dijimos que te iba a tocar. Y no fueron los pobres, sino la consecuencia de marginar y reventar a los pobres. Sin un karma. De destruir el monte y de destruir el suelo. La vida, el hábitat de miles. Y esto de echar a la gente de los lugares en los que han vivido desde siempre y cuidando la naturaleza, no sé si se quiere, por más que cazaran, que nosotros por ahí... No estamos de acuerdo con eso, pero en esas sociedades y en esos lugares, hay muchos lugares que tienen que, para vivir, cazar. Sí. Y no están acostumbrados ni siquiera a cultivar, a tener huertas, sino que recogen del monte también, que es su forma de vida de siempre. Lo que pasa es que es muy difícil sembrar y cosechar. Sin agua. Porque falta el agua. Y no hay planes para eso. Porque el poco agua que hay está contaminada. Encima de eso, ahora se contamina no sé cuánto de un vertedero de ahí, de la lumbrera, que va a bajar por el río Salado, no sé quién sabe hasta dónde. Ese es el tema. Y lo único que crece es soja. Y un montón se inundó ahora, ¿viste? ¿Qué cosa? Las bolsas de esas, ¿cómo se llama? Bolsas los de consorcio hilos. De soja. Los hilos. Sí. Han quedado bajo el agua, no sé si eran impermeables o no. Sí, están cerradas al vacío, no pasa, sí, nada. O sea que pueden venderlas cuando quieran igual. Cuando se seque. Cuando se seque todo, claro. Y bueno, un montón de animales también han muerto. Y se los ve por ahí, tratando de sobrevivir. Sí, está bueno, interesante. La otra cara, los incendios en los bosques andinos. Pero eso es provocado. Bueno, lo mismo. Nunca se va a investigar ni a saber, pero todo indica que fueron intencionales. Claro, bueno, pero lo mismo que dicen del otro, que es la naturaleza. Que está muy seco, que no llueve, una chispa provoca un incendio, nadie lo controla, y ahí está O'Reilly, por ejemplo, tratando de hacer negocios, amigo de Massa, y otros cuantos más, ¿no? Ahora estaban luchando no sé qué sector para lograr que en la legislatura se aprobara una ley que dijera que no se podía vender ninguno de los espacios que fueron incendiados, quemados, todos lugares que fueran del espacio. ¿Qué? ¿Y ahora? ¿Y para qué? Sí, por eso digo, se presiona con eso, digo, por ahí un montón de aplausos, qué bueno, sí, sí, todo eso lo... No, pero está buenísimo hasta que se recupere esa tierra, porque ahora no sirve. Claro, cuando se recupere vamos a... Se va a derogar. A derogar esa ley o a hacer otra, diciendo que bueno, vamos a permitirlo ahora. Sí, urge, compañeros, compañeras, amigos, amigas, derrotar al capitalismo, así de fácil. Y al patriarcado y al... y a la... boludez. Sí, metiéndonos en lo electoral, que no queremos hablar, pero terminamos hablando de eso. Ningún candidato, y digo ningún candidato, lo incluyo a todos los candidatos, va a hablar de la soja. De eso no se habla, está todo bien, están todos de acuerdo. Hay uno que habla. ¿Zamora? Mm. Está bien. Está bien, no está sabe. Perfecto. Nadie va a hablar del aborto. Es un tema que no se va a hablar en campaña. Los de los partidos de izquierda van a hablar de aborto. Sí, Zamora también. Ponele. Igual no digo que voten a Zamora. No, no, no, pero yo los incluí a todos y vos me estás haciendo salvedades que están bien. Pero en general... Sí, sí, los partidos podemos decir que están... Los que tienen chances, digamos, los males menores. Con la soja no se van a meter. Con la violencia hacia la mujer no se van a meter. Con el aborto no se van a meter. O sea, con todo lo que vemos de alguna manera provocado por estos males en los noticieros de todos los días, uh-huh. No se van a meter. Van a seguir divulgando y hablando de las inundaciones, de los femicidios, de lo cosa la tele, ¿no digo? Sí. Y algunos legisladores quizás saquen propuestas, proyectos, de leyes y demás, como ha pasado. Sí. Un montón y ha habido avances, entre comillas, en la sociedad. Pero, en el fondo, una cosa tapará otra, ¿no? Un clavo saca otro clavo, se verá otra cosa. Habrá hiperinflación, entonces habrá que moverse para ese lado. Hablemos de otra cosa. O vendrá Estados Unidos a apretar a Venezuela y a Argentina también, por decantación. O nos apretarán los chinos, que va a ser el nuevo imperio, y nos estamos dejando... Estamos cambiando de... O sea, estamos en contra del imperialismo yanqui, de palabra, porque en los papeles seguimos siendo colonia, y estamos... esperando que el imperio venga del lado de China y ya estamos negociando. Pero viste que lo bueno es que los chinos no dicen nada. Ellos conquistan, imperan y ya. Pero no hay un líder que diga, bueno, muchacho, usted, no, ya está. Pero aprendieron un montón. Porque primero te agarran financieramente y después andan a escaparte. Y no solo financieramente, sino con una población china muy importante en Argentina. Sí, y mucha gente se ha hecho amiga. O sea, me acuerdo de Nico una vez invitando al chino del súper a un cumpleaños suyo. Y el chabón fue recopado, llevó vino, cerveza, una mierda. Dale, dale, y hablaba en chino, viste, no, de una mierda. Pero bueno. Bueno, por ahí sería un laburito para hacer. No creo que estemos en condiciones de hacerlo. Pero de preguntarle, porque los periodistas tampoco les van a preguntar a los políticos sobre estos temas. La corporación periodística tampoco les va a preguntar sobre qué piensan del aborto, si llegan a ser elegidos en el cargo al que se presentan. Este es un trabajo para la RNMA. Y estaría bueno. Estaría bueno también saber cuáles son los problemas que tienen los vecinos del barrio y ver quiénes van a ser los candidatos a comuneros y preguntarles. Es un laburito. Es un súper laburo. Sí, pero bueno. Más porque hay mucho desinterés también, normalmente. Igual están en campaña, estaría bueno invitarlos. ¿A quién? A los políticos. ¿Acá a este programa? Y hacerlos bosta. O sea, preguntarle lo que no le van a preguntar en ningún lado y en discutirle, en vez de decirle, qué bueno. O como dijo Sanz, tipo, una Argentina mejor, palabras vacías, completamente huecas. ¿Y a quién invitamos? Yo que invitaría a Itaí primero. Upa, bueno. A ver, producción. Trate de ubicar al banco Itaí. No, estaría bueno ver las listas y ver a quién o quién se presta. Por ahí, aunque sea un vocero de cada partido. A ver que vengan a contarnos y nosotros les vamos a hacer preguntas feas. Les vamos a preguntar el modelo Sojero, qué van a hacer con el modelo Sojero, si lo van a seguir manteniendo o no. ¿Qué van a hacer con el aborto? Si finalmente van a seguir muriendo mujeres por abortos clandestinos o no. ¿Hacemos una convocatoria masiva, así por Facebook, por ejemplo, invitando a los políticos que se van a presentar a las PASO en principio y después quieren ser electorales? Mira, yo sé que la Lubertino sigue al Twitter de Radio Semilla. Mira. Así que por el lado de Twitter podríamos... ¿Por todos lados? No, pero viste que cada uno tiene su Twitter y sí, les encanta. Sí. Bueno, pero en Facebook hay mucha gente que lo maneja y compañeros que están metidos en algún partido, incluso van a formar parte de las listas, capaz les interesa también. ¿Por qué no con los partidos de izquierda también? No, también, claro. Sí, por supuesto. Con los Podemos argentinos también. Que no sé quiénes son ahora, ¿no? Pero hay una mezcla ahí. No sé. ¿Quiénes son los Podemos argentinos? Hay un partido que se llama Podemos. Sí, pero ¿cuál? Que es el de Rodríguez. ¿Se llama Podemos también? Es muy parecido. Algo así, ¿no? Es muy parecido. Y ahí va a estar me parece que Ivo Cusarida, que saltó a la fama, sí, como claro, candidato. Sí. Pero Rodríguez nunca se muere tampoco, ¿eh? ¿Cómo? Sí, sigue siendo el dueño de una provincia. Digo, pero se puede morir. Y pero quedará su hermano y sus sobrinos, sus hijos. También. No te olvides que tienen décadas de gobernar una provincia. Sí, tal cual. Bueno, veamos, invitemos. Vamos a escuchar música, por favor. No sé qué vamos a escuchar. El operador me lo está dictando, pero vamos a escuchar Policías y Ladrones de Los Abuelos de la Nada y El Bolsón de los Cerros, que es de Miguel Cantilo. Thank you.

supongo que vamos a hacer algo de agenda. Yo no tengo absolutamente nada de agenda por aquí. Estamos en Radio Semilla, integrante de la RNMA, y ya nos estamos yendo. Estamos cansados de charlar entre nosotros porque nos damos la razón como los locos, y un poco loco hay que estar también. Así que Norbert está buscando un texto para despedirnos directamente. Sí, dale, invitemos al conversatorio este viernes. El del viernes pasado se suspendió y se hace este viernes 20 en el Centro Cultural La Ronda, Méndez de Andes 600 y pico 14. Ah, no, yo me fijé en la Policía Metropolitana y me dieron otra dirección. No saben nada. Ok, listo, perfecto. Vamos a hablar de Kurdistán y de estos hechos. Va a venir un compañero, Leandro Albani, periodista. De eso vamos a hablar. Dos kurdos. No, hablando de Kurdistán, me bajé un libro de poesías de Alejandro Haddad. Mira. Después, que habla de las mujeres. Mirá. Son todas poesías para las mujeres. Muy bueno. Después lo voy a traer alguna poesía para compartir acá. Dale. Bueno. ¿Le digo algo? ¿Tenemos alguna agenda más? ¿Ahora? Yo no busqué nada porque estaba tan desalentado con que no venía ningún invitado que claro. Dije, no busco nada, que se vayan todos. Este sábado, para quienes venimos asistiendo en los eneros autónomos, sí. Hay una reunión así para todos los que quieran venir para hablar del cierre del enero autónomo, balance y posibilidades de seguirlo a lo largo del año. Perfecto. En el Parque Lezama. Todavía no sabemos bien el lugar, pero bueno, el Parque Lezama es grande, pero está todo cerrado, así que en algún lugar vamos a estar. Bueno, fuera. Y si me quiero enterar, que nos busquen en el Facebook. Vamos a decir en el Facebook o por el correo. O por algo. Si están interesados, se van a enterar. Sí, más bien. Ok. Bueno, vamos con. ¿Qué es ese ruido? Y gente trabajando. Estamos en IMPA, una fábrica recuperada. Claro, la gente trabaja, ¿no? Bueno, voy a leer algo. La época que atravesamos es la de la más extrema separación. La normalidad depresiva de las metrópolis, sus muchedumbres solitarias, expresan la imposible utopía de una sociedad de átomos. La más extrema separación nos enseña el sentido del término comunismo, entre comillas. El comunismo no es un sistema político o económico. El comunismo puede arreglárselas perfectamente bien sin Marx. El comunismo se ríe de la URSS. Y se hace difícil de creer que se pueda fingir cada 10 años y desde hace medio siglo el descubrimiento de los crímenes de Stalin al grito de miren lo que es el comunismo, si no se presintiese que todo nos empuja hacia él. El único argumento que nunca se sostuvo contra el comunismo es que no se tiene necesidad de él. Y ciertamente, por limitados que fuesen, subsistían aún hasta fechas recientes y aquí y allí cosas, lenguajes, pensamientos, lugares comunes suficientes en todo caso para no enfermar. Había mundos y estaban poblados. El rechazo de pensar y plantearse la cuestión del comunismo tenía sus argumentos, argumentos prácticos. Han sido barridos. Los años 80, el modo en que perduran, persisten en Francia como la marca traumática de esta última purga. Desde entonces, todas las relaciones sociales se han convertido en sufrimiento, al punto de volver preferible toda anestesia, todo aislamiento. En cierto sentido, es el liberalismo existencial lo que nos empuja al comunismo, por el exceso mismo de su triunfo. La cuestión comunista apunta a la elaboración de nuestra relación con el mundo, con los seres, con nosotros mismos. Se refiere a la elaboración del juego entre los diferentes mundos, a la comunicación entre ellos, no a la unificación del espacio planetario, sino a la instauración de lo sensible, es decir, de la pluralidad de los mundos. En ese sentido, el comunismo no es la extinción de toda conflictividad, no describe un estado final de la sociedad tras el cual todo habría sido dicho, porque es por medio del conflicto también como los mundos comunican. En la sociedad burguesa, donde las diferencias entre los hombres solo son aquellas que no tienen que ver con el hombre mismo, son precisamente las verdaderas diferencias, la diferencia de cualidad, las que se menosprecian. El comunista no quiere construir un alma colectiva, quiere realizar una sociedad donde las falsas diferencias sean liquidadas, y liquidando estas falsas diferencias, abrir todas las posibilidades que contienen las diferencias verdaderas. Así hablaba un viejo amigo, está entre comillas eso, ¿no? Es evidente, por ejemplo, que se ha pretendido zanjar la cuestión de lo que me es apropiado, de lo que necesito, de lo que forma parte de mi mundo, exclusivamente a través de la ficción policial de la propiedad legal, de lo que es mío y me pertenece. Algo me es propio en la medida en que pertenece al dominio de mis usos y no en virtud de un título jurídico. La propiedad legal no contiene más realidad, a fin de cuentas, que la de las fuerzas que la protegen. La cuestión del comunismo pasa, pues, de un lado por la supresión de la policía y de otro por la elaboración entre los que viven juntos de modos de compartir, de usos. El comunismo ciertamente no está dado, está por pensar, está por hacer. Y sin embargo, todo lo que se pronuncia en su contra obedece en la mayoría de los casos a una expresión de la fatiga. Pero jamás lo conseguirán. Eso no puede funcionar. Los hombres son como son. Y además ya es suficientemente duro la vida como para... La energía tiene un límite, no se puede hacer todo. Todo esto encomillado. Pero la fatiga no es un argumento, es un estado. El comunismo parte, por tanto, de la experiencia del compartir. Y en primer lugar, de compartir nuestras necesidades. La necesidad no es aquello a lo que nos han acostumbrado los dispositivos capitalistas. La necesidad no es nunca necesidad de una cosa sin ser al mismo tiempo necesidad del mundo. Cada una de nuestras necesidades nos liga, más allá de todo pudor, a todo lo que hace que la experimentemos como tal. La necesidad no es más que el nombre de la relación por la cual un ser sensible concreto hace existir tal o cual elemento de su mundo. Por eso los que carecen de mundo, las subjetividades metropolitanas, por ejemplo, solamente experimentan caprichos. Y por eso el capitalismo, que sin embargo satisface como nadie la necesidad de cosas, no propaga universalmente más que la insatisfacción, porque para satisfacer la necesidad de cosas debe destruir los mundos. Por comunismo entendemos una cierta disciplina de la atención. Un fragmento de una de las explicaciones de un libro llamado El Llamamiento, que consta de varias proposiciones y de sus escolios, se llama en español, supongo, que son las explicaciones dadas al caso y los cuestionamientos que se hacen a esas proposiciones, ¿no? O lo que deriva de esas o lo que deriva, claro, es un poco pensar, ¿no? Y llamar a la acción también, un poco también lo que veníamos hablando antes, ¿no? Con otro lenguaje, con otra ambición, quizás con otro determinismo, con otra poesía, sí, con mucha poesía. Y aparte habla de esto de, en una de las partes del principio, de que han tomado de muchas vertientes, de muchas raíces, muchas de las cosas, ¿no? Del feminismo tal cosa, de lo lúdico tal otra, de los panteras negras de Estados Unidos otra, de qué sé yo, de tantos lugares, diferentes cuestiones, ¿no? Reivindican la ocupación, aunque no sea una cosa permanente, decir, bueno, hay que ocupar a morir. Uh-huh. Y reivindican la movilidad. Y dicen, como así como paradigma, que esta civilización es un desierto que crece, que se extiende cada vez más, y que lo que hacen lugares como los que proponemos, los que vivimos, los que habitamos, son crear ciertos oasis donde uno se puede refugiar o descansar durante un tiempo. Bueno, una visión bastante, si se quiere, pesimista, aunque a la vez en algún momento dicen que se va a necesitar más de una generación para lograr eso que consideramos como revolución. Uh-huh. O como comunismo, como lo dice acá, no como el Partido Comunista, sino como lo común, lo que se comparte, ¿no? Vamos a seguir leyendo, siempre leemos algo del Llamamiento, ¿no? Sí. También está en internet. Igual también lo posteamos en el blog de La Olla. Uh-huh. Cuando suba los otros dos libros, también puedo subir ya. Estaba alguna vez, me parece, lo por busqué, lo menos fragmentos. Lo busqué y no... ¿No? ¿No estaba? Ah. No. Mirá. Bueno. Hicimos una olla dedicada al Llamamiento, lo estaba viendo. La olla popular, blogspot.com, va a tener novedades respecto a estas. Sí, yo calculo que para el jueves ya está. Bien. Los tres libros y el programa de hoy. Buenísimo. Espero poder lograrlo. Muy bien. Nos vamos con una frasecita y dos temas. Dale. Dice: la homosexualidad no es natural. Lo dice un libro donde las serpientes hablan, los muertos resucitan, un hombre camina sobre el agua y una virgen tiene un hijo. Y ahora nos vamos a escuchar de Billy Bomb, una canción que se llama Buen Día, Señor Presidente, y de Tanguito, Vociferando. Muy bien.